Capítulo 10. Media hora más tarde, don Pancho está ante el espejo del ropero amarillo de su cuarto, quitándose las canas. El cuello de la camisa, desprendido, deja ver el pecho musculoso y blanco, donde los capilares traslucen sutiles ramazones y donde el vello vigoroso se encrespa formando remolinos. Tiene arremangadas las mangas y sus brazos robustos y bien torneados emergen de la camiseta gris, tan blancos y armoniosos, que se dirían dos brazos de mujer si no estuvieran unidos a aquellas manos tan grandes y tostadas como las manos de un hombre de trabajo. Fijos en el espejo sus ojos pardos, brillantes, don Pancho se aplica a la tarea que le entretiene de vez en cuando y que realiza con una paciencia impropia de su carácter. El índice siniestro explora cauteloso entre la maraña tordilla del pescuezo y señala a las pinzas niqueladas los hilos de plata. Esos hilos blancos que han de desaparecer en homenaje a la todavía no llegada decadencia de don Pancho y que deben evidenciar sin duda cierto número de canas en la barba, porque el viejo señor de la Florida no se acuerda de las de la cabeza, al parecer, y solo se preocupa de las que nacen en la cara. Don Panchito entra en la habitación muy acicalado y mirándose los dedos. ¿Cómo se mete esta porquería de alquitrán entre las uñas?, dice rezongando. Y don Pancho, después de haberse pasado la mano por el sitio donde había una cana que arrancó y que entonces le escuece, pregunta indiferente: ¿y acabaste eso? Sí, uff, hace rato. ¿Quedó bien? Sí, muy bien. Ah, se me cayó la llave inglesa en el pozo. Bah, milagro había de ser. Desgracia, fatalidad, querrás decir, replica el joven maliciosamente. Y don Pancho, que torna a ponerse serio, agrega mientras opera dificultosamente debajo del mentón: supongo que no pensarás dejarla ahí. Es preciso sacar eso. Don Panchito, que está admirado de hallar a su padre tan corriente, se apresura a decir en tono conciliador y manso: sí, sí, la sacaré mañana. Mañana temprano, ¿sabes? Porque hoy tengo que hacer. ¿A dónde vas? Voy a ir hasta el Cardón, hasta lo de Eduardito. Bah. Y don Pancho pone en sus labios un nuevo gesto de desprecio. Le debo visita, papá. Sí, ya sé, pero maldita la gracia que me haría a mí ir a visitar a semejante guaso. Yo no sé verdaderamente. ¿Y qué quieres?, murmura el joven encogiéndose de hombros. Yo no tengo por qué desairarlo. Es mi pariente, al fin y al cabo. ¿Tienes caballo? Sí. He mandado traer la tropilla de la overa. No vayas a llevarte el oscuro, ¿eh? Mira que lo preciso. No, perdé cuidado. Y don Panchito sonríe, burlón, al pensar que su padre cree todavía que sus viejos caballos de silla, mañeros, flojos y pesados, son los mejores de la estancia y la eterna tentación de todo el mundo. No, perdé cuidado, repite. Voy a ensillar el alazán que a mí me gusta. Tené cuidado con ese animal. Mirá que es medio diablo. Ah, ¿y qué es para un criollo? Don Pancho sonríe, cosquillado por el gracejo de su hijo con aquella su media sonrisa avinagrada, y agrega en tono burlón pero amistoso: para un alemán, querrás decir. ¿Alemán?, replica don Panchito con sobresalto. ¿Alemán? Soy tan alemán como Viviano. Es cierto. Y don Pancho, sacudiendo sus hombros con el pañuelo para quitar las canas que se han quedado adheridas a la camiseta, agrega irónicamente, mirando al joven con ojos escrutadores: es cierto. Yo no he visto una persona en quien haya hecho menos efecto la vida europea. Parecería... Don Panchito lo interrumpe entonces para decir con vehemencia y conteniendo la risa: ¿y? Naturalmente. ¿O vos esperabas que yo viniera con un acento de bárbaro? No, pero caramba, 5 años en Alemania me parece... Sí, es verdad, 5 años, replica entonces ingenuamente don Panchito. Pero si allá lo que menos hablábamos era alemán. Arturo Rodríguez y Castro Videla y todos los de la colonia, va. Allá los estudiantes argentinos no hablábamos alemán sino cuando nos era absolutamente necesario. Ah, bueno, muy lindo entonces. ¿Y cómo estudiaban? Ah, replica entonces don Panchito formalizándose. Eso es otra cosa. Pero yo me refiero a la vida íntima, a la vida en la colonia. Te aseguro que en ella no se hablaba más que español. Y que muchos de los estudiantes alemanes, como Ernest Lospiel, por ejemplo, lo aprendieron perfectamente. Está bueno, exclama don Pancho. Yo creo que todavía va a resultar que vos sabes tanto de agronomía como tu primo Eduardito. Un leve tinte rosado invade las mejillas del joven. Esperá, esperá, dice en tono petulante. Esperá que comencemos esos trabajos y verás. Don Pancho continúa como si no lo oyese. El otro día te pregunté el nombre de un yuyo que es aquí abundante y no supiste decirme. ¿Y qué quieres? ¿Acaso uno, por ser agrónomo, tiene que conocer todos los yuyos de la tierra? Está bueno. A nosotros nos enseñan los nombres de las plantas forrajeras y de las plantas dañinas, pero... Don Pancho lo interrumpe entonces con viveza. ¿Forrajeras? Pues, hijito, esta es bien forrajera. La comen todos los animales. Sí, bueno, pero no es de las consideradas tales por la ciencia. Será algún yuyo indígena, un yuyo originario de aquí, de Dolores. ¡Bah! Te dije que era una gramínea. Ah, sí. Mucho adelantamos con eso. Don Panchito, apoyado en el respaldo de la cama, se muerde los labios y medita, cejijunto y serio. Aquellas palabras de su padre lo mortifican porque cree que las dice convencido de su falta de preparación. Pero el joven se equivoca. Don Pancho las ha dicho porque está nervioso y porque su perversidad de hipocondríaco necesita desahogarse con alguno, aunque este alguno no sea otro que su propio hijo. Y si no, lo digan esos ojillos inquietos y brillantes que pone mientras fricciona vigorosamente con petróleo su calva reluciente. Don Panchito tiene los ojos turbios y medita por espacio de algunos minutos hasta que al cabo dice: naturalmente, para vos tengo que ser un ignorante, un bruto. Para vos, que entendés tanto de estas cosas de campo, que hace 20 años que estás viendo ahogarse las ovejas todos los inviernos sin poder evitarlo, ¿eh? Y don Panchito se ríe con una risita irrespetuosa y mala que hace bailar los ojos de su padre bajo los párpados entornados. Yo, en cambio, en cuanto he venido, me he dado cuenta de la cosa. ¿Ah, sí? Ya lo creo. Era tan sencilla. Sí, gastando plata. Todos somos muy diablos gastando plata. Yo también. En ese momento asoma por la puerta que comunica la alcoba con el comedor la greñuda cabeza de Viviano. Don Panchito, dice, ya está el caballo. Y luego agrega, dirigiéndose al patrón: ahí está don Manuel, patrón. ¿Don Manuel? Buah, hacelo pasar al escritorio que ya voy. Sale Viviano y don Panchito pregunta displicente: ¿quién es ese? Don Manuel. Don Manuel Rodríguez, el gallego de la esquina. Ah, el de San Luis. Eso es. Es un buen hombre, un infeliz. Es el alcalde. Ah. Y tras un breve momento de silencio, don Panchito agrega: bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, hijo. Anda con cuidado, ¿eh? Cuidado con perderte. Ah, va. Sale el joven y don Pancho se apresura a concluir su tocado. Peina sus escasos cabellos grises con un gran peine de carey que resulta excesivo para tan poco pelo. cálzase las gruesas botas de becerro con caña estrecha que, cuidadosamente lustradas, ha puesto Viviano al lado de la cama. Ciñe su cintura, flexible todavía con el cinto del revólver, se pone un saco y, después de echarse una última ojeada en la luna del espejo, sale de la alcoba con su gran sombrero de alas anchas. Al cruzar el patio bajo el sol de fuego que llena el horizonte de brillazones fantásticas, el patrón oye un rumor que le hace volver la cabeza y ve a su hijo que se aleja al galope. «¡Qué muchacho!» murmura, y antes de entrar en el escritorio silba, llamando a Viviano.